Estamos escuchando a Dionne Warwick and Friends aquí en la 106. Para eso están los amigos. Móvil Dulce en la 106 con las superfacturas de Super CLC. ¿Dónde están? Buen día. ¿Con quién hablo? Hola, buen día. Estamos acá en Paul Carty. Mi nombre es Marina. Buenísimo. ¿Cómo se llama el lugar? Paul Carty, para chicos de 0 a 14 años. Genial. Marina. Marina, sí, así es. Bueno, contame dónde está Paul Carty. Bueno, estamos acá en Rivadavia 3049. Sí. ¿Te puedo decir un chivo? Obvio, para eso es el móvil. Estamos al ladito de Joyería Bruno. Ajá. Para que la gente nos conozca más. Estamos acá en pleno centro, con la mañanita fresquita. Buenísimo con las facturas. Buenísimo, bueno, las super facturas de Super CLC, obviamente. Sí, por supuesto. Para compartir con los amigos. Sí, la verdad que sí, para esperar a algún cliente. Exactamente. Bueno, contame, ¿qué cosas te encontramos ahí en Paul Carty? Bueno, te comento. Como te decía, de 0 a 14 años. Sí. Es una ropa que los talles son reales. Ajá. Dice que vos decís, mira, yo quiero un talle tanto, sí, es ese talle. Sí. Porque son reales. Tenemos de toda la línea urbana, tenemos línea de vestir. Y la verdad que se vino con todo el color la primavera-verano, pues yo arranqué con primavera-verano. Sí. Y está muy bueno, está muy bueno. La verdad que hay que venir, pasar, mirar. Buenísimo. Probarse. Buenísimo. Bueno, ¿y tenemos algún medio de pago electrónico también? Sí. Tenemos las tarjetas locales y tarjetas nacionales. Sí, hay bastantes opciones de pago. Por pago contado en efectivo tenemos un 10% de descuento. Sí, está bueno. Hay que pasar y mirar y chusmear. Pegarse una vuelta por, repetime, ahí Rivadavia 3049. Rivadavia 3049, bueno, genial. Buenísimo. ¿Y saludos para quién, Marina? Y bueno, saludo principalmente para toda la gente que ya se ha acercado a mirar el local, a comprar, a ver lo que es la mercadería, que es muy buena calidad. Sí. Y también para mi familia, que estuvo en todo conmigo, que me apoyó en este nuevo emprendimiento. Sí. Y en especial a mi marido y a mis dos nenas. Buenísimo, ahí está. Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por venir en la mañana. Saludos. La verdad. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. De acá de Paul Carty. Hasta luego, pásala lindo, a hasta disfrutar. Luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Marina desde Rivadavia 3049 en Paul Carty compartiendo estas super facturas de Super CLC. Presentó Matafuegos Unimat.

ponerte otra vez el vestido rojo. Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco, pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible. Y ando toda la noche, mi amor, espantando buitres. Me desespero porque cuando yo te llevo todos entran en el ruido de mirarte sin pudor. Te dicen cosas de lo más escandalosas, ignorando que a tu mano estoy agarrando yo. Esta fiesta no da, vámonos. Otra vez el vestido rojo, no me responsabilizaré por los vidrios rotos. Corta con esto, ya no va más, ya no lo soporto. Ese vestido te hace brillar y me vuelvo loco. Va caminando y te acaricia en el pelo, piropean a tu oído y yo no tengo que ver. Y si te vas al baño sola, me persigo, me respiro y no respiro hasta no verte volver. Esta fiesta no da, vamos. Luciano Pereyra con el vestido rojo, aquí en la 106. Acordate que tenemos para regalarte hoy una sesión de relax con cromoterapia. Llega Charlie Puth, aquí en la 106. Attention, dale. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in L.A. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention.

Estamos escuchando a Calvin Harris, Pharrell Williams y Katy Perry junto a Big Sean aquí en la 106. O sea que estaba leyendo algo que realmente no lo podía creer, porque viste, es una marca tan ligada con los nenes, con los bebés. Pero la cuestión es que un jurado de Los Ángeles, en Estados Unidos, condenó ayer, precisamente, al gigante farmacéutico Johnson & Johnson a pagar $417 millones por no advertir del riesgo de cáncer, escuchá, vinculado al uso de su clásico talco para bebés. Es tremendo, Es tremendo. Según informa hoy el diario Los Angeles Times, se trata de la mayor condena hasta ahora contra Johnson & Johnson por los numerosos casos que investigan la omisión de avisos por parte de la compañía sobre los peligros de padecer cáncer si se empleaban los productos de talco. ¿Viste ese talco? Que uno dice, qué lindo este talco para bebés, para la cola del bebé. Bueno, ese famoso talco que tiene ese contenedor plástico con esas letras azules y los vivos, las viñetitas color rosa, bueno, eso trae cáncer. De acuerdo con el diario, con Los Angeles Times, todavía hay 300 demandas pendientes en este sentido en California y más de 4.500 denuncias en todo Estados Unidos contra este talco que aparentemente... Bueno, aparentemente no, está ya confirmado, ¿no? Lo condenaron a Johnson & Johnson por precisamente este talco para bebés. La denunciante se llama Eva Echeverría. Se le diagnosticó cáncer de ovarios en el 2007. Es realmente muy impresionante que pudo probar precisamente que el talco Johnson & Johnson fue el que le produjo el cáncer. En su declaración por este caso, Echeverría aseguró que usó el producto Johnson & Johnson durante décadas. A Echeverría se le extirpó el tumor, pero no pudo asistir al juicio por su delicado estado de salud. El jurado deliberó durante 2 días y condenó a Johnson & Johnson a abonar $70 millones a Echeverría como indemnización y $347 millones más como sanción. Estamos agradecidos por el veredicto del jurado en esta materia, dijo su abogado, Mark Robinson. Bueno, Mark Robinson, que se va a llevar unos $80 millones, ¿no? Por su parte, la compañía apelará contra el veredicto en este caso y defendió que la ciencia sostiene que en sus productos son seguros. Es un jurado de Los Ángeles, en Estados Unidos, reitero, que condenó ayer al gigante farmacéutico Johnson & Johnson, productos de higiene también hace, a pagar $417 millones por no advertir del riesgo de cáncer vinculado al uso de su clásico talco para bebés. ¿Y el resto de los productos? Tremendo, Pausa y volvemos. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429-579. Las 106 todo el día con vos. Todo Escape cumple 25 años con vos. Estamos desde siempre con productos Braco, equipamientos y accesorios para tu pickup y tu auto. Escapes originales y especiales. Accesorios. Todo Escape. 25 años con vos. Moreno 2259. Teléfono 450010. Nuestra experiencia garantiza calidad.

Pero este lunes, millones de personas quisieron vivir la extraordinaria experiencia de presenciar un fenómeno astronómico de estas características. Además, el eclipse solar solo se vio en Estados Unidos, pero cuando las miradas y cámaras apuntaban al cielo, ocurrieron algunos hechos curiosos que a su manera marcaron la jornada. Según la NASA, este lunes fue el eclipse más fotografiado y documentado hasta la fecha, gracias a que vivimos en la era de las redes sociales. Y hubo quien no quiso perderse la oportunidad de figurar en estas históricas imágenes. Como por ejemplo, la foto de la silueta recortada de la Estación Espacial Internacional justo en el momento antes de que la corona del Sol fuera tapada por la Luna, ¿no? Es tremendo, una foto excelente. A ver, ¿qué más? El astronauta de la Agencia Espacial Europea, Paolo Nespoli, uno de los seis que habitan en la Estación Internacional, compartió en Twitter una imagen de cómo se vio el eclipse desde el espacio. Una imagen es impresionante. A ver, otro de los temas más recurrentes al hablar del eclipse fueron las advertencias sobre cómo cuidarse los ojos, ¿no? A ver, el eclipse del corazón también, ¿eh? Lo más escuchado en los puntos donde se congregó gran cantidad de gente fueron las exclamaciones de sorpresa, claro, y de excitación. Sin embargo, lo segundo más escuchado fue el himno no oficial del evento. ¿Cuál fue el tema? No son muy creativos igual, ¿eh? Ahora te voy a poner el tema, que fue... El tema oficial del eclipse. Imagínate cuál puede haber sido un tema de Bonnie Taylor. Bueno, este. ¿Qué pasó con las cabras? Durante los eclipses totales ocurren fenómenos naturales llamativos. La temperatura cae varios grados, el viento cambia de dirección y los animales cambian sus hábitos, por ejemplo. Sin embargo, una de las ideas más recurrentes de estos eventos es que cuando la luna tapa el sol en pleno día, las cabras se desmayan. Se llama goatality. Es un neologismo que combina las palabras de, en inglés, goat, cabra, y fatality, fatalidad. Para poner a prueba esta teoría, la periodista de la BBC viajó al condado de Oregon, ahí en una granja de cabras, y estaban organizando la fiesta de observación, y un periodista del Washington Post hizo otro en otra granja, en el sureste de Estados Unidos. Y las imágenes de ambos medios mostraban, los periodistas se divirtieron mucho, pero la teoría del goatality, o sea, de que las cabras se iban a desmayar, fue totalmente falsa. Nos vamos a la pausa. Estos yanquis que se ponen como locos. Trump miró el eclipse solar sin protección ocular, a pesar de las numerosas advertencias de organizaciones médicas y científicas, así como de los medios. ¿Cómo está de la vista hoy Trump? Nos vamos a la pausa. Dale, aquí en la 106 y a la vuelta, el humor de Don Luis Landricina. Estamos con, ¿cuánto? Sensación térmica de 3, temperatura de 12. Dale. 106, siempre una canción. Se te rompió el lavarropas. Tranquila, Zeus te lo repara. Zeus, reparación de lavarropas automáticos e instalación de aire acondicionado split. Responsabilidad, honestidad y precios bajos. Traslado y presupuesto sin cargo. Trabajos con garantía. Matrícula 200029. Zeus, reparación de lavarropas automáticos. 02345-1543-2265. Estamos en San Martín 2097, Saladillo. Atención papis, llegó Picolino a Roque Pérez, el salón de eventos infantiles que va a cambiar la forma de armar la fiesta de tus hijos. Los adultos disfrutan y los chicos se divierten. Catering, animación, regalitos especiales, pelotero inflable gigante, pool, metegol y tejo. Más de 1500 juegos con las consolas más populares. Plaza blanda con juegos didácticos para los más pequeños. Disfraces y zona de belleza para las nenas. Picolino, el salón de eventos infantiles. Tarjetas de crédito y débito, financiación en efectivo, Sarmiento y Gotuso. Te esperamos. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Ilea, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com.